Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. La Voz del Taxista. Muy buenos días. ¿Cómo amanece usted hoy jueves 22 de febrero del año 2024? ¿Cómo amaneció usted el día de hoy? El día de hoy se sienten unos airecitos helados, así que el clima está bastante rico y fresco esta mañana. Así que bueno, como siempre, saludando a todas aquellas personas que nos están sintonizando desde nuestra capital, Managua, y en los diferentes departamentos, en los diferentes barrios, en los diferentes mercados, y también desde la United States. También nos escuchan desde España, Costa Rica, vía internet. Así que saludos a todos ustedes que están siempre en la fiel sintonía de su programa radial La Voz del Taxista, y claro que sí, a todos los trabajadores de la mejor empresa cooperativa social, Fenicoptaxi RL. También saludos a todos ustedes, y como siempre, el día de hoy no estoy sola, estoy bien acompañada de Jonathan Dormes. Muy buenos días, Jonathan. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Decime, ¿cómo amanecieron los climas por donde vos vivís? Bueno, con decirte que eso parecía un freezer, parecía un, ¿cómo te diría? Un cuarto helado, la verdad. Y bueno, buenos días, felices y contentos de estar con ustedes un día más de vida. Y qué bueno que estamos en la sintonía de la 92.3 FM, en este su programa radial La Voz del Taxista. Pedimos, verdad, lo que son disculpas por problemitas técnicos, ya que iniciamos un poco tarde, pero bueno, esta vez como es la radio. Bueno, y estamos totalmente en vivo, alegres, felices, contentos, motivados. ¿Qué le puedo decir? Súper animado de estar con ustedes. Y para comenzar nuestro día, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el éxito? Ponerlo en las manos de Papá Dios. Entonces, nosotros nos vamos con una alabanza ahorita en la mañana y ya regresamos. Del tiempo. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir. Llegó a Fenny Market algo nunca antes visto. Un combo de película. El combo para compartir ya está aquí, en tu tienda de conveniencia Fenny Market, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST, una cuadra al este. El combo para compartir. Las 8 y 16 minutos. Aprovecha la Feria del Accesorio en tu tienda Fénico Taxi RL, en las sucursales Estación de Servicio, 14 de Septiembre, El Mayoreo, 2 de Agosto y León, donde encontrarás los mejores accesorios para tu vehículo, desde potentes focos hasta elegantes manecillas. En esta feria estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos, que están diseñados para satisfacer las demandas de los conductores más exigentes. Visítanos en nuestra red de tiendas. Válido hasta agotar existencia. Aplica restricciones. Somos Fénico Taxi RL. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 18 minutos. La voz del taxista. Y vamos con una llamadita. Aló, buenos días. Buenos días, Jonathan. Bendiciones. Bueno, me saluda Jennifer. Este, Pedro Navaja. Ok, claro que sí, Pedrito Navaja, de Rubén Blaze. Ok, bueno, vamos a programar esa música Pedro Navaja de Rubén Blaze, o Rubén Blade, como usted lo conozca, famoso cantautor panameño. Y bueno, recuerde, estamos en la sintonía 92.3 FM, este programa radial La Voz del Taxista, transmitiendo desde Managua, Nicaragua, desde la sede central, desde acá, de verdad, lo que es la radio, la 92.3 FM. Y bueno, recordándoles que este próximo 20 de marzo usted tiene una cita con nosotros. Sí, ¿cuál es esa cita que usted tiene? Bueno, es nuestra la tercera edición de lo que es nuestra campaña Compres lo que compres, siempre ganas, con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Donde por compras, ¿verdad?, en repuestos, en la compra o renovación de su seguro, en lo que son... Ok, por compra renovación de seguros o lo que son baterías y lo que son lubricantes y llantas por 1000 córdobas, usted va participando. Y lo que es combustible por 500 córdobas y en lo que es la tienda de conveniencia Fenny Market por 500 córdobas. Así que recuerde, 2 Genesis RKS Sport le está esperando este próximo 20 de marzo, donde también tenemos... premios adicionales, premios sorpresas, donde usted no se lo puede perder. Pero Jennifer me está diciendo una bonita información que nos acaba de llegar desde el Centro de Labores del Área de Relaciones Públicas, donde Jennifer Miranda me acaba de informar a todas las personas que están participando en lo que es la rifa que nosotros tenemos

estaba yo en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía, yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No hubo curiosos, no hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos muertos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios. Pedro Navaja, matón de esquina, quien a hierro mata, a hierro termina. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Maleante pescador, balanzuelo que tiraste, en vez de una sardina, un tiburón enganchaste. Martillo del cielo te caen los clavos. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. En barrio de mopo, cuidado en la acera. Cuidado cámara, que el que no corre vuela. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay Dios. Como en una novela de Kafka, el borracho dobló por el callejón. La vida te da. En la ciudad de Nueva York, dos personas fueron encontradas muertas. Esta madrugada, los cuerpos sin vida de Pedro Vargas. La máquina del tiempo, la voz del taxista. En Navidad fui invitado a la casa de David para un tremendo festín que Dios había preparado. Allí llegó Pérez Prado, oiga, los guaracheros de Oriente. La fiesta estaba caliente. Johnny el men casi dormía y Eddie miró, le decía, no hay cama pa' tanta gente. Viene un combo que llegaba y a Ramito el de la altura, más atrás Johnny Ventura, con Yayo el indio charlaba. Roberto Torres estaba con Javier Vaca y su gente, y Ras Mercado de repente intentó apagar la luz, pero gritó: Celia Cruz, no hay cama pa' tanta gente. ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! ¡Afuera! ¡Pa' la calle! Willy Rosario en su orquesta, llegar tarde encontró que la selecta ya se encontraba dispuesta para alegrar el ambiente, y en una esquina Tito Fuente empezaba a pestañear y volvió Celia a gritar: ¡Azúcar! ¡No hay cama para tanta gente! A Odilio junto al gallito sentado, y Daniel Santo guillao de ron se daba un traguito. Tabín estaba jaladito y así dijo prontamente: Oye, machuchan, dámele a esta gente de café negro una taza, y todo el mundo pa' su casa, no hay cama pa' tanta gente. Mira, ahí se va este. ¡Afuera! ¡Vamos! ¡José Esteban! ¡Vamos, Sánchez! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Tiene dos pa' abajo que son un peligro arriba! ¡Se Después se limpia con la cortina y por eso tiene dos pa' abajo que son un pelín arriba! Allá, allá se meten al baño y te lo dejan como piscina, tú ves. Tiene dos pa' abajo que son un pelín arriba. Se jaltan y beben y se enferman, después te dicen: Señora, tiene aspirina. Tiene dos pa' abajo que son un pelín arriba. Que esa trulla, ¡eh!, es peligrosa. ¡Eh! ¡Afuera para acá! Oye, la verdad es que con esta gente no hay quien pueda. Oye, son una amenaza. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor para todos nosotros. Amén. Oh, qué será, que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando el versos de trova, que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega y grita en el mercado. ¿Qué cosa es esa? Es la naturaleza. ¿Será que será? Que no tiene certeza y nunca te da, que no tiene concepto y nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, qué será, que viven las ideas de esos amantes, que cantan los poetas más delirantes y juran los profetas emborrachados. Está en la romería de los mutilados, está en la fantasía de los infelices, está en el día a día de las meretrices y todos los bandidos y desvalidos en todos sus sentidos. ¿Será que será? Que no tiene decencia y nunca tendrá, que no tiene censura y nunca tendrá, ni le falta sentido. Oh, qué será, que ningún aviso podrá evitar, que tampoco los besos puedan desafiar, que todos los caminos tendrán que cruzar, donde todos los signos van a consagrar, y todos los niñitos investigar, y todos los destinos van a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al hombre nuevamente lo bendecirá, apagando al infierno su llama final, porque no tiene caso volver a rodar por la falta de juicio. Inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Las 8:36. La voz del taxista. Por eso yo le agregué un articulito a la ley. Ok, estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este programa radial La Voz del Taxista. Y qué bueno que usted está en la sintonía con nosotros, damas y caballeros. Hoy, jueves, sí, jueves. A ver, jueves 22 de febrero. Y qué bueno, señores, damas y caballeros, hoy con el asesor cooperativo. Sí, hoy los licenciados Leslie Cantarero y Edwin Rodríguez, donde van a estar con nosotros hablándonos un tema importante acerca de lo del IR. Así que para darle la bienvenida, como siempre, a nuestros dos licenciados, comenzamos con vos, esa voz elegante, esa voz que usted ya la distingue todos los jueves. Voz del licenciado Edwin Rodríguez. Buenos días. Muy buenos días, Jonathan. Buenos días, estimados radioescuchas de su programa radial La Voz del Taxista, y este es su segmento El Asesor Cooperativo. Agradecidos con Dios por permitirnos estar acá compartiendo con ustedes este programa tan ameno para nosotros, tan lleno de conocimientos desde el punto de vista del modelo cooperativo. Y nos sentimos ya bastante avanzados en nuestra labor desde el punto de vista de la presentación del informe de gestión 2023. Estamos en la línea final, ya en la última semana, porque tenemos hasta el día 28 para presentar nuestros informes de gestión a la autoridad competente, como es el Ministerio de Economía Familiar. Y de acuerdo a nuestros estadísticas, pues tenemos ya conocimiento que 4 de nuestras cooperativas que hicieron su asamblea el día domingo 18 ya fueron presentados sus informes de gestión y fueron recibidos. Fueron recibidos porque llevan su estructura, llevan la estructura y la guía que presentó el ministerio, en base a esa guía, donde se presentan los hechos relevantes, se presenta el informe de gestión del Consejo de Administración y los estados financieros. Además, va incorporado el informe de la Junta de Vigilancia, asimismo va la distribución de los excedentes, el inventario de los activos fijos firmado, ¿verdad?, por quien elabora, quien revisa y quien autoriza, bien sellado y firmado. Entonces, esas cosas ya nosotros, de acuerdo a nuestra guía, hemos venido trabajando y se está presentando al ministerio sin ningún inconveniente. No hemos tenido conocimiento de que ha sido rechazado alguna gestión de la presentación del informe de gestión, y hace que nuestra labor pues sea presentada correctamente. Entonces nos sentimos motivados ya porque 4 de nuestras cooperativas de Único Tangma, o sea, de 17 cooperativas, 4 que hicieron asamblea. Tenemos ya la cooperativa Carlos Fonseca en primer lugar, la Arlenciú, En segundo lugar, después está la cooperativa 23 de agosto y la cooperativa Manantial. Siempre cooperativas líderes, cooperativas que están atentas al cumplimiento de sus obligaciones desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista tributario. Estamos también con conocimiento de que algunas de nuestras cooperativas ya para este nuevo domingo están convocadas para sus asambleas y sus presentaciones de informes de gestión para cumplir con ese día esperado, que es el día 28 de febrero, que es último día para la presentación y elaboración de nuestros informes de gestión, presentación a las asambleas y posteriormente pues ser presentado a la autoridad competente, que es el Ministerio de Economía Familiar. Así es, licenciada. Ahí es donde doy. Pues esta obligación se nos vence el 29, el 28 de febrero, ya el 29 posiblemente ninguna cooperativa que no haya presentado tenga acceso a servicios. Y eso nos va a implicar que no podamos renovar nuestro permiso de operación, porque parte de los servicios que necesitamos es el certificado individual o lista de asociados. También esa misma fecha se nos vence el plazo que otorgó el Ministerio de Economía Familiar para la presentación de número RUC, del reglamento y de la constancia del banco, ¿verdad? Esa es otra obligación que se nos vence el próximo jueves 28. Sí, ¿verdad? Jueves 28. Entonces el próximo jueves, nosotros, el miércoles es 28. Estamos a 4 días para calendario, ¿verdad? Para cumplir con estas obligaciones que tenemos. ¿Y qué más obligaciones tenemos, don Edwin, para el 28? ¿Son 3? Así es. Tenemos pendiente la presentación de nuestra declaración anual hasta el 28 de febrero. Y algo importante que usted mencionó ahorita, y es que el día martes estuvimos una capacitación de calentamiento o de intercambio de experiencias con cooperativas de Unicotagma en el tema del informe de gestión. Sabemos de que ya estamos hablando de un informe, de una capacitación de informe de gestión a última hora. No era una capacitación directamente en la parte del informe de gestión, sino que era un intercambio. Intercambio del proceso de elaboración con las cooperativas afiliadas a Unicotagma, y esto significa que las que ya presentaron su informe de gestión íbamos a compartir con las que no han presentado para que a la hora de elaboración miremos si hay alguna modificación con la presentación del año anterior, y ese intercambio de experiencia pues nos llevamos ese día. Y casualmente uno de los temas importantes que estábamos viendo era de que en las certificaciones y en los listados de socios aparece que fecha de vencimiento 28 de febrero. Si usted va ahorita y solicita su listado oficial de socios, en el pie de la página va a aparecer que es válido hasta el 28 de febrero. No sabemos realmente si va a tener efecto para la renovación de los permisos de operación de nuestros asociados, porque se supone que ese listado oficial de socios yo se lo doy al socio para que renueve su permiso de operación. Imagínese que si dice que es válido hasta el 28 y el IRTRANMA está en comunicación con el MEFCA y le dice que no lo acepte, entonces vamos a tener un montón de socios sin trámites para su renovación de permiso. Entonces para nosotros se nos volvería engorroso, porque ninguno de los que se les está venciendo el permiso en esta fecha va a poder hacer la renovación hasta que hagamos nuestra gestión. Por eso les decimos, no lo sabemos, estamos especulando. Decía ahí un compañero que el año pasado lo mismo pasó y no hubo ningún efecto, pues gracias a Dios, ojalá que así sea. Y también cuando en el caso de que se vaya a solicitar una exoneración de un vehículo en estos días, aparece la constancia individual que requiere el socio para su gestión de trámite de exoneración de vehículo, también aparece que tiene validez hasta el 28. lo cual significa que cuando lo llevemos a aduana, ese documento, o al Ministerio de Hacienda, ese documento no va a tener validez. Esa es nuestra preocupación. No sabemos tampoco si el MESCA está en coordinación con el Ministerio de Economía Familiar, donde indica que no tiene validez ese documento, por lo cual no se puede realizar ese trámite. Entonces nos inquieta un poco, porque si es de esa manera, pues prácticamente estaríamos nosotros inhabilitados para realizar trámites, no solamente como cooperativa, sino haciendo el uso del derecho que la ley nos da a cada uno de los asociados en la renovación de nuestros permisos de operación y en la renovación y en la solicitud de exoneraciones de vehículos y de cualquier otro tipo de servicio gubernamental que se nos vaya a presentar y se nos requiera pues una constancia de socio. Entonces eso estuvimos analizando el día de la capacitación que tuvimos del intercambio de experiencia con algunas cooperativas de Unicotagma, y muy bonita, muy, muy amena la capacitación, producto de que algunas cooperativas que ya han presentado su informe de gestión pudieron compartir el material elaborado, cómo se elaboró el informe de gestión, cuál fue la base de la toma de los hechos de relevancia, así como también el cumplimiento del plan operativo anual del año anterior y el presupuesto ejecutado, las actividades del secretario, cómo ejecutó cada una de las actas, cuántos ingresos hubieron, cuántas bajas tuvieron en algunas cooperativas. Eso hace de que llevemos un control y podamos determinar en cualquier momento la presentación o la supervisión de la autoridad competente para poder estar nosotros actualizada nuestra información. También dentro de la capacitación estuvimos tocando algunos temas sobre los asuntos del cumplimiento de nuestras declaraciones anuales. Y ese es un poco el tema que queremos abordar el día de hoy para poder ampliar un poco sobre algunos también hallazgos y comentarios que se presentaron en esta semana que tuvimos con algunas cooperativas que hicieron sus declaraciones anuales. Es importante mencionar que desde el punto de vista de la gestión gremial han habido algunas entrevistas siempre alusivas a la demanda de la regulación del transporte selectivo y de la regulación de las mototaxis. Siempre nuestro vicepresidente y nuestro presidente de Fenicotaxi están atentos a compartir a través de los medios de comunicación cuál es la coyuntura actual sobre esta problemática que nos abarca a todos. Sabemos de que muchas veces la falta de regulación del servicio por las autoridades competentes hace de que exista un mal interno en cuestión de prestación de servicio. Y esa falta de regulación hace que prestemos un mal servicio al usuario y también hace que los prestatarios del servicio nos sintamos incómodos porque invaden nuestros territorios, nuestros corredores, los que prestan el servicio de manera ilegal. En esta semana pudimos observar ahí cómo el ISTRAMA estaba regulando las caponeras, y ha sido una ofensiva que se está dando a este servicio. Sin embargo, los prestatarios del servicio de caponera pues son rebeldes, definitivamente son rebeldes, porque hemos escuchado también de que sus autoridades, sus dirigentes de este servicio están tratando de organizarlo, están tratando de darle los permisos de operaciones, pero como son personas irresponsables, jóvenes que no tienen ni licencia, los que están prestando el servicio, pues no les interesa la regulación. Entonces ahí es donde comienza la invasión de los corredores, no solamente del transporte selectivo, sino de los corredores de ellos mismos. Y ahí siempre a la cabeza, dando la cara por el sector, el presidente de Fenicotaxi, el vicepresidente, dando entrevistas a los canales de comunicación para poder dar la cara, para que se nos escuche esa voz donde solicitamos a gritos la regulación de este transporte, que tanto la necesitamos. ¿Para qué? Para que todos podamos trabajar generando ingresos para llevar a nuestros hogares el sustento y para brindar un mejor servicio a los usuarios, que son a los que nos debemos. Brindando un mejor servicio, ganamos mejor, de manera ordenada. Y quien debe ordenar, pues, es la autoridad de regulación, en este caso el Instituto Regulador de Transporte, que sí está haciendo su trabajo correctamente con sus inspectores, pero no damos la talla. O sea, falta más personal para poder tener una efectiva regulación en el servicio. Entonces, siempre desde el punto de vista gremial, pues ahí se está trabajando en esa parte, y ahí están para muestra un botón, ahí están las entrevistas. Ahí están las entrevistas que en los canales de comunicación se han brindado, y también Relaciones Públicas de Fenicotaxi comparte en cada uno de los grupos de WhatsApp toda esta información, en los grupos de presidente. Y no solamente esa información se presenta, sino que a través de los boletines informativos, que a través de la Comisión de Educación y la Unidad de Desarrollo Cooperativo preparan cada mes, donde se brindan todo ese tipo de informaciones. Esperamos que los socios lo escuchen y que también los lean y lo analicen para que den sus comentarios. Una cosa es que yo trabaje arduamente con un fin, pero también ese fin se tiene que medir. Cuando hacemos una actividad, medimos el cumplimiento. Y para poder medir el cumplimiento, tenemos que hacer encuestas. Y esas encuestas son las opiniones que cada uno de nuestros socios nos brinda. Y por eso ahorita, casualmente, le doy saludos a William, que siempre está atento a las promociones que tenemos, a participar, a todos los comentarios que hace, porque eso es lo que hace que nosotros avancemos y midamos si estamos tratando de hacer bien las cosas o si realmente vamos por el camino equivocado. Esa medición es a través de sus comentarios, es a través de sus participaciones, que nosotros podemos realizar mejoras en el servicio, mejoras en la puntualidad de nuestras obligaciones. Entonces, con esto queremos nosotros iniciar el tema del día de hoy, saludando siempre, ¿verdad?, al personal administrativo de todas nuestras empresas cooperativas, de todas nuestras organizaciones, especialmente, ¿verdad?, a el personal administrativo de Fenicotaxi. Sabemos que tenemos aproximadamente 116 empleados, aproximadamente, ¿verdad?, trabajando arduamente todos los días para brindarles un mejor servicio. También tenemos al personal de Unicotagma, que ahí están trabajando en la tienda 14 de septiembre para brindarles un buen servicio, y también en Cotrasermún, que estamos trabajando también para brindarles un buen servicio, y los esperan las jóvenes de Cotrasermún con una sonrisa a cada uno de nuestros asociados para brindarles los servicios y a como se merecen, con todo el espíritu cooperativista. Vamos a prestarle los micrófonos a la licenciada Cantarero para que iniciemos con unos pequeños tips de la parte del cumplimiento de la ley de concertación tributaria para el día 28. El jueves pasado dimos 10 consejos, ¿verdad? Que estaban en la página de la DGI, les dimos lectura para que pudieran hacer su declaración de IR. Me llamó la atención algo interesante que sacó consultas de interés sobre la declaración anual y lo que nosotros debemos de saber sobre el bloqueo por edificio o terreno. Para que te desbloqueen debes de llevar, dice, estados financieros y anexos del periodo a declarar firmados y sellados, escritura, compra-venta de propiedad con certificación del registro de la propiedad con razón de inscripción, constancia de avalúo catastral con soporte de pago, contrato de arrendamiento cuando sea el caso, contrato de construcción o arrendamiento con sus adendum de encontrarse en proceso de mejora por arrendamiento, fotocopia de plano, avalúos de constructora y catastral y retenciones al contratista por cuenta propia sin mediar con empresa de construcción. Explicación de por qué si tiene edificio y no tiene terreno, solo será válido para quienes son propietarios de uno o más pisos de un edificio, no por el edificio entero. Tabla de depreciaciones, borrador de declaración anual bloqueada, integración de los renglones de la declaración, captura de mensaje emitido por el sistema y los terrenos no se deprecian, solo el edificio y se refleja por separado al declarar. ¿Qué dice don Edwin de eso? ¿Ya lo vivió en experiencia? Sí, casualmente vivimos una experiencia en una de nuestras organizaciones y pasa lo siguiente, señores. El año anterior usted tenía un terreno y ese terreno costaba 100 mil córdobas. Y en el proceso adquirió una nueva propiedad. Entonces, cuando usted registra ahorita en la declaración una nueva propiedad, ya no vale 100 mil, sino 150 mil. Entre el año anterior y este año ya cambió el valor. Eso significa de que usted incrementó con una nueva propiedad. Si esa nueva propiedad usted no ha ido al registro público a decir y a presentar su compra-venta y a pagar sus impuestos y no está registrada, entonces inmediatamente el sistema le bloquea. Le bloquea porque realmente no ha hecho el trámite todavía. Mientras no esté registrada la propiedad en el registro público, el sistema de la vez no se lo acepta. Porque hay una, ¿cómo le dicen? Interrelación entre el sistema del registro público y el sistema de la ventanilla electrónica tributaria. Desde que pone un valor diferente al terreno del año pasado, usted ya se bloquea y no le permite cambios. Entonces, tenemos que analizar eso porque muchas veces decimos, voy a revalorizar mi activo, voy a revalorizar mi terreno. Entonces, para revalorizar el terreno, primero hay un proceso, hay varios tipos de procesos en el cual tenemos que cumplir antes de registrar el comprobante contable y así incrementar ese activo. Nosotros podemos revalorizar un activo siempre y cuando vayamos y hagamos el avalúo catastral. Y una vez que el avalúo catastral diga cuánto es el valor al nuevo, entonces se procede a registrar y pagar el impuesto correspondiente al incremento del valor del catastro de nuestro terreno. De lo contrario, no existe actualización para variar contablemente ese valor. Si no hay un registro correcto entre la revalorización de ese activo, entonces se bloquea el sistema inmediatamente. Otra de las cosas que pudimos notar es que si hacemos una mejora considerable en el edificio, sean 50 mil, 40 mil, 30 mil córdobas, hicimos un anexo, una oficinita nueva y hay cambios en los valores del año pasado con los valores de este año, inmediatamente se bloquea. También la BET. Pero es más fácil porque realmente hay un incremento de edificios por esas remodelaciones y mejoras que se pueden soportar a través del mismo sistema. Se hace una planillita de cuáles fueron las facturas, la fecha, factura, los montos, los valores y los conceptos, y se sube a una, a un icono que presenta el sistema de la BET, y de esa manera pues lo contactan a uno vía teléfono y le piden más requisitos para poder cumplir. Lo más importante es que cuando nosotros hacemos una obra debe existir un contrato, una factura y su respectiva retención por servicio a la persona que realizó la actividad o a la persona que realizó la construcción. Y también tenemos que tener una factura donde compramos los materiales con su debida retención. Entonces esas cosas son las que nos alertan a nosotros y nos hacen cumplir con la ley. Porque ¿qué es lo que está sucediendo? Nosotros contratamos un albañil que hace un servicio técnico y nos cobra 20 mil córdobas y le pagamos los 20 mil córdobas. Simplemente con una hojita de papel. Incorrectamente. Lo correcto es hacer un contrato de construcción. Y con ese contrato de construcción, porque lo que pasa es que el albañil me pide primero para comenzar el 50% de adelanto de mano de obra. En ese primer 50% nosotros tenemos que hacer su respectiva retención del 2%. Después me pide otro 25%. Otra vez le hacemos la retención por el 25%. Y a la cancelación pues se le da su cancelación con su retención del otro 25%. Tenemos que tener registradito todo bajo contrato, bajo recibo y retención. De lo contrario, eso no lo considera la Dirección General de Ingreso. Entonces, hemos venido trabajando con el ánimo de mejorar la parte del registro contable y se hace necesario realizar por toda prestación de bienes y servicios que adquiramos un contrato y adicionalmente su retención. Porque esa retención se dirige a la Dirección General de Ingreso y eso hace que aportemos a la economía social de Nicaragua. No es por gusto que hacemos una retención por un servicio. Es que aportamos a la economía. Como empresas cooperativas aportamos al desarrollo de Nicaragua. Cuando hacemos esa operación, ya sea, como dice, va sumando. Si me hacen un trabajo de 1,000 pesitos, hago la retención y ese 2% se lo facilito a las arcas del Ministerio de Hacienda para que lo ejecuten obras públicas. Entonces, de esa manera nosotros aportamos. Tenemos que cumplir con esos procedimientos para no poder tener objeción o obstáculos a la hora de subir nuestra declaración. Entonces, esos fueron los dos tips que en este ejercicio tuvimos y que realmente tiene lógica. Tiene lógica porque anteriormente nosotros contratábamos a alguien, hacíamos un papelito, un recibo, y ni siquiera le decíamos salud a las arcas del Estado. Cosa que tenemos que aportar siempre. Entonces ahora sí lo tenemos que hacer de manera correcta, bien registradito, si queremos que se cumpla con el registro contable correspondiente. Y fíjense qué interesante que también nos ayuda. Y nos ayuda no solamente desde el punto de vista empresarial. Y les voy a dar un ejemplo sencillo. Viene un albañil y usted lo contrata y le dice, mira, yo quiero que me haga esta parte y esta parte. Y cuando, como no lo dejamos escrito, cuando vamos a cancelarle hace falta algo. Y tal vez lo habíamos hablado, ¿ves? No me pusiste los tomas corrientes o una tubería que me hace falta aquí. Como no quedó escrito, eso no lo hablamos. Entonces por eso me va a pagar tanto. Y ahí, como ya está metido uno en el proyecto, tiene que asumirlo. ¿Por qué? Porque no lo dejamos escrito. Y eso nos pasa la mayor parte de veces con los trabajos que realizamos, no solamente desde el punto de vista de construcción, sino desde el punto de vista de la mecánica. Con los mecánicos es otro gran problema. Trabajamos o contratamos algo y si sale algún proyecto, un problema, no nos dan respuesta. Entonces al final terminamos asumiéndolo porque no quedó por escrito. Entonces es bueno porque todo lo que se hace se tiene que dejar por escrito y se tienen que dejar las cláusulas establecidas en el cumplimiento del objeto de la obra. Eso nos viene a satisfacer cualquier contraveniencia que tengamos entre las partes. Y dejamos bien, bien clara cuál es el objeto y cuál es el precio que pactamos para pagar. Entonces es necesario que comencemos a trabajar de manera ordenada, que comencemos a dejar bien claro el registro, porque si no hubiésemos tenido en ese momento ese contrato de esa construcción y esa factura de la compra de ese servicio, estuviéramos emproblemados al no poder demostrarle a la Dirección General de Ingresos y estamos bloqueados, y es peligroso que seamos sujetos de una ¿cómo le dicen? Una auditoría fiscal, porque no pudimos demostrar. Lo cual, estamos en lo correcto. La Dirección General de Ingresos puede en cualquier momento visitar y hacer una auditoría fiscal para ver si estamos evadiendo o no, o si hicimos las retenciones correspondientes o no a por compra de bienes y servicios. Ok, nos vamos con una primera pausa musical, pero ya regresamos hoy en su segmento El Asesor Cooperativo. Las 9 y 7 minutos. La voz del taxista. So come on, heat. 9:15. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Férico Taxi RL Sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 16 minutos. Llegó a Fenimarket algo nunca antes visto. Un combo de película. El combo para compartir ya está aquí, en tu tienda de conveniencia Fenimarket, porque los momentos más deliciosos se comparten. Disfruta de 8 piezas de pollo frito, 3 órdenes de papa, salsas, una Coca-Cola 12 litros y recibe un souvenir gratis por tus compras. Atrévete a una combinación de sabores. Pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST Una Cuadra al Este. El combo para compartir. La voz del taxista. La voz del taxista. La voz del taxista. La máquina del tiempo. La voz del taxista. ¿Y qué va a poner ahora en la? Y nosotros. Y nosotros continuamos ahora con la segunda parte de este interesante tema en voz de la licenciada Leslie Cantarero. Bueno, la semana pasada tuvimos ya acceso al formato número 106 de declaración anual de impuestos sobre la renta. Y lo primero que nos da es tipo de declaración, original y sustitutiva. Allí damos la original, ¿verdad, don Edwin? Sí. Luego tenemos la fecha de presentación, que vamos a poner el día que le estamos llenando, y el periodo a declarar, que ya se lo da la hojita, diciembre del año 2023. Luego tenemos el número RUC. Lo ponemos, lo digitamos, y la actividad económica. De igual manera nos piden apellido y nombre o razón social. Entonces esos son los datos, la columna A, los tres datos generales que nos pide RUC, actividad económica y la razón social. Luego tenemos el numeral 1 en la casilla, número 13 de esa hojita de Excel. Y nos dice que tenemos efectivo en caja y banco. ¿Y qué vamos a poner ahí, pues? Se digita el saldo en las cuentas de caja, cuentas de depósito a la vista y fondos depositados que puedan retirarse de inmediato. Cualquier fondo en moneda extranjera deberá convertirse en moneda nacional con el tipo de cambio vigente al cierre del periodo fiscal. Decir, todo lo que haya, tanto en Córdoba como en dólares, al tipo de cambio el 31 de diciembre, y ese es el monto que nosotros digitamos en esa primera columna. Ahí es. Luego tenemos la segunda, que tiene que ver con cuentas o documentos por cobrar, y allí lo que vamos a digitar es el saldo a su favor nominal o valor en libros de cuentas o documentos por cobrar a cargo del cliente y terceros, incluyendo intereses de vengado, en su caso, a cuenta de esos saldos. ¿Y ahí qué digitamos, don Edwin? Es decir, todo lo que debemos. Si los socios le deben a la cooperativa, entonces ahí tiene que registrarse. Ok, entonces debemos, ahí digitamos todo lo que está en nuestro estado financiero sobre lo que cada asociado le debe a la cooperativa en un solo monto. Luego tenemos el inventario, Y ahí nos dice el formulario, dice, previo a digitar la información en este renglón, el contribuyente debe de ingresar el informe de inventario en la BED, en la opción de información exógena, informe de inventario. Posteriormente puede girar o digitar igual o mayor el valor del saldo de los inventarios de mercancías, productos terminados, productos en proceso, materia prima. Entonces ahí digitamos el saldo que tenemos en inventario, que tiene que coincidir en el caso de las organizaciones que tienen inventario con lo que han digitado en la beta. Siempre y cuando la cooperativa tenga productos para la venta. Ahí se registran inventarios cuando la cooperativa tenga productos para la venta. Si no tiene esa actividad, no tiene que poner nada. ¿Ya? Estamos claros, si no vendo nada pongo. Luego tenemos el número 4, terrenos, y qué es lo que vamos a digitar ahí, el valor correspondiente del terreno, valor correspondiente al 31 de diciembre más adquisiciones menos las ventas ayer. Luego tenemos edificios, que es el número 5. Ahí digitamos el saldo de los bienes, construcciones, edificios, entre otros, valor correspondiente al 31 de diciembre más nuevas adquisiciones y o inversiones menos depreciación y ventas si hubiera. Por eso es que decíamos nosotros, cuando hay incremento en estos dos renglones, terreno y edificio, tenemos que estar claros. Tenemos que estar claros de que el incremento debe estar bien soportadito como lo hicimos. Vamos a atender el siguiente mensaje que nos envió la licenciada Norma Alicia, que siempre está pendiente y haciendo sus aportes específicos a este programa, este segmento. Soy el asesor cooperativo. Vamos a escuchar. Navegar hacia arriba, botón. Navegar hacia arriba, botón. Tocar dos veces para activar. Profe Edwin, y saluda a la profe Leslie y a todo el personal. Eso es derecho formal, que es el derecho administrativo. Por ejemplo, derecho formal, catastro. Lo que usted estaba hablando sobre los terrenos, porque es lo físico. Cuando es el valúo y el topógrafo a medir para evaluar cuánto es el precio del terreno, y lo fiscal, los impuestos. Usted y la profe Leslie me corrigen, y un saludo por favor a don William. Espero que escuchen mi mensaje. Bendiciones. La voz del taxista. Gracias, doña Norma Alicia, siempre por sus aportes, y está claramente específico lo que está compartiendo con nosotros, y agradecemos su participación y esté en lo correcto, así es. Luego tenemos el número 6, otro, activos inmobiliarios, y allí digitamos el saldo de los bienes no comprendidos en los renglones anteriores, valor correspondiente al 31 de diciembre, más nuevas adquisiciones y o inversiones, menos depreciación y ventas del año si lo hubiera. Y luego el número 7, lo que hacemos es sumar los renglones 4, 5 y 6. Ahí estamos, don Edwin, así es. Luego tenemos el número 8, parque vehicular. Digitamos el saldo de la flota vehicular propiedad de la empresa, valor correspondiente al 31 de diciembre más adquisiciones menos depreciación y ventas si lo hubiera. Y ese parque vehicular son los vehículos que están a nombre de la cooperativa. Son los vehículos que son propiedad de la cooperativa y que están a nombre de la cooperativa en su circulación, ¿verdad? Entonces hay que tomar en consideración de que ese parque vehicular que nosotros tenemos va a ocasionar una depreciación, que más abajo en los gastos se va a registrar esa depreciación. El numeral 9 nos habla de otros bienes mobiliarios, y ahí tenemos que digitar el saldo de otros bienes mobiliarios propiedad de la empresa, valor correspondiente al 31 de diciembre más adquisiciones, medio de depreciación y o ventas si la hubiera. Y luego tenemos el total de activos, que se suma el 8 más el 9. Y el 11 nos habla de otros activos. En otros activos digitamos el saldo. El saldo de los bienes y o derechos no comprendidos en los renglones anteriores, tales como inversiones en valores, gastos anticipados, bienes intangibles o incorporables y demás activos diferidos. Y luego, el número 12 es el total de activos y sumamos los renglones, el 1, el 2, el 3, el 7, el 10 y el 11, y ahí tenemos lo que es el total de activos. Y eso tiene que coincidir, don Edwin, con nuestro estado financiero. Así es. Ok. Luego tenemos el 13. Tiene cuentas y documentos por pagar. Allí nos dice que digitemos el saldo de las deudas en el país a corto plazo. Este renglón se deben de anotar los pasivos con excepción de los renglones 28 y 29. Luego tenemos el número 14, tiene que ver con dividendos pagados residentes en el país. Este informativo no se suma en el renglón 20. La información que se registra en este renglón es de carácter informativo, no suma. Luego tenemos dividendos por pagar en el residentes en el país. Digitamos el valor de los dividendos por personas residentes en el país. Instituciones financieras de desarrollo. No aplica, ¿verdad? No es para esto. El resto de instituciones financieras, casa matriz y otros agentes del 13, del 14 al 19 no nos aplica. Luego tenemos el número 20 que tiene que ver con el pasivo nacional y allí es sumar los renglones 15, 16, 17, 18 y 19. Tampoco nos aplica. El 21, dividendos pagados a no residentes. Sumar los renglones 27, dividendo por pagar a no residentes del país, instituciones financieras de desarrollo, restos de instituciones financieras, casa matriz en el país y otros agentes, tampoco nos aplica. Y luego se suman el pasivo fijo extranjero. Total pasivo fijo 20 más 27. Luego tenemos otros pasivos. Allí digitamos las deudas contenidas, no contenidas en otros pasivos. Y el total de pasivos se suma el 3, el 28 y el 29. Patrimonio neto, restamos el renglón 12 menos el 30 y allí nos calcula automáticamente el resultado de la resta del renglón 12 menos el 30. Luego tenemos cálculo de las rentas de trabajo. Estas casillas solo aplican para contribuyentes de rentas de trabajo, para quienes son trabajadores y declaran su IR laboral. Y luego tenemos el cálculo de la actividad económica, que estamos hablando de los renglones 43. Ingresos por ventas de bienes y prestaciones de servicio. Allí lo que digitamos es el monto de los ingresos recibidos o devengados por venta de bienes o prestación de servicios. Luego tenemos el ingreso por ventas de bienes, el sector industrial, ingreso por bienes y servicios. Este renglón será digitado y consultado si hay exportaciones, ingresos por exportaciones, ingresos por comisiones, ingresos agropecuarios, ingresos por instituciones financieras, títulos de valores, telecomunicaciones, ingresos por servicios profesionales de personas jurídicas, ingresos por servicios profesionales de personas naturales, ingresos por otros oficios, ingresos por alquiler o arrendamiento, otros ingresos. Es importante mencionar que en el artículo, en la casilla 43, en la fila 43, donde dice ingresos por venta de bienes y prestaciones de servicio, es donde vamos a registrar todos los ingresos, ya sea ingresos por sostenimiento, todos los ingresos que nosotros tengamos en el periodo tienen que ser registrados ahí. Pero hay algo que tenemos que enfrentar ya iniciando este periodo, y es que también ese ingreso que vamos a declarar aquí es el resumen de todo el año. Pero mensualmente nosotros subimos una declaración de los ingresos que recibimos a la cooperativa. Entonces esos ingresos mensuales, hay un formato, una declaración mensual de impuestos donde vamos a ir declarando mes a mes cada uno de los ingresos que son por mes, y en esta anual vamos a declarar el resumen de todos esos ingresos, lo que significa que tenemos que llevar una secuencia cronológica de las declaraciones mensuales para ver si pegan con la del final. Tenemos que estar claros de que es un proceso de cambio, un proceso de transformación en la presentación de nuestra información tributaria, y tenemos que adecuarnos, todos los contadores tenemos que adecuarnos a hacer la declaración mensual ante la DGI del ingreso. Así como estamos haciendo las de las retenciones, tenemos que declarar los ingresos. Si bien es cierto, declaramos ingresos y como somos exentos hasta 60 millones, no tengamos ningún temor que ese ingreso que nosotros declaremos, si no se pasa de 60 millones, somos exentos. Eso porque la ley nos da el derecho en su artículo 109. La ley 499, Ley General de Cooperativas, nos dice que somos exentos de pago del IR. Entonces, por eso somos exentos hasta 60 millones y no tengamos temor en declarar en mi declaración mensual ese ingreso. Así como declaramos en la Dirección General de Ingresos, también mensualmente hacemos una declaración en la alcaldía para el pago de la matrícula y también para el pago mensual de los ingresos, pero declaramos ingresos, pero son exentos. Al final declarás el ingreso, pero decís que son exentos, entonces declarás en cero, lo único que te va a generar es el pago de la basura. Ah, entonces ya declarás, estás declarando correctamente tu DGI y tu alcaldía. Entonces tenemos que iniciar ese proceso de declaraciones para que el día de mañana no nos bloqueen el sistema de la BET ni el de la alcaldía, ni seamos sujetos a reparos fiscales. Desde ya nosotros les decimos, hagamos el procedimiento correcto para que no seamos sujetos de reparos fiscales y nos vayan a entorpecer la marcha de cada una de nuestras cooperativas. Continuemos. Los costos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Total, el 67 que tiene que ver con los costos, gastos de venta, gastos de administración, gastos por servicios profesionales, técnicos y otros oficios. Y ahí en la parte de los gastos profesionales por técnicos y otros oficios, acuérdense ustedes de que todas las cooperativas hacen poderes. Todas las cooperativas hacen sesiones de derecho, de concesiones. Todas las cooperativas hacen alguna escritura de compraventa en el año. Y cuando le vamos a pagar 300, 400, 500 pesos a un abogado, hay que hacerle su retención del 10%. Y ese 10% se le paga a la Dirección General de Ingresos. Me cobró 300, ok, ¿cuánto es el 10%? 30 pesos. ¿Cuánto le doy al abogado? 270. ¿Cuánto le doy a la DGI? 30 pesos. Al final yo siempre voy a pagar los 300, pero le doy la partida que le corresponde al abogado y la partida que le corresponde al Estado. En ese caso, no somos nosotros que estamos haciendo la contribución, sino al quien le estamos haciendo la retención. La contribución nuestra, desde ese punto de vista, es hacer la gestión de retener y apoyar al Estado para que le llegue ese dinero. Eso es lo que estamos haciendo nosotros y es una obligación de acuerdo a la ley 822. Entonces tenemos que cumplir con la ley, porque de lo contrario estamos haciendo caso omiso y eso incurre en multas y sanciones. Don Edwin, ahí caben los servicios por pago a los contadores. Así es. Igualmente le retengo, si le pago mil pesos le reciben 100 del Estado. Luego tenemos el gasto y 35 por financiamiento, los gastos por financiamiento nacional y o extranjero. Costos y gastos de rentas de capital, ganancias de pérdidas de capital, gastos por inversión, gastos de operaciones, deducciones. Luego tengo total de deducciones, renta neta gravable. Y luego está la parte que tiene que ver con el impuesto sobre la renta. Pago mínimo definitivo, que es el que no, aquí tiene que ver con la base legal del 58 de la Ley de Concertación Tributaria, que calcula en el sistema automáticamente cuánto te va a pagar. Y al final ya nos da lo que es la liquidación del impuesto de renta de actividad económica. Esto sería esto. Hasta ahí llega. Sí, recordemos de que como somos exentos en esa casilla de cálculo de los impuestos, pues va a ser en cero. No nos va a generar, siempre y cuando estemos registrados como cooperativa. Y como cooperativa, nuestro número RUC debe comenzar con 041. J041. Si comienza con otro número, el número RUC, entonces hay que revisar, ¿verdad? Porque los 41 somos las cooperativas, somos ese renglón y estamos categorizados dentro del sistema de la VED para no pagar impuestos. Si ya tenemos J031, ya nos agarran como empresa privada. Y como empresa privada nos va a calcular utilidades y nos va a calcular pago de impuestos en la declaración anual. Entonces tenemos que tener claro de que como somos J041 no vamos a pagar impuestos. Entonces declaremos los ingresos correspondientes para que no tengamos problemas en el futuro con cualquier supervisión fiscal, y eso hace que nos atrasemos realmente. Aunque tengamos los soportes, siempre nos van a poder hacer algún reparo, y ese reparo significa dinero, y ese dinero significa buscar reales para pagar. Entonces tratemos de evitar cualquier reparo, cualquier visita, cumpliendo con lo establecido y los procedimientos tributarios correspondientes. Bien, hasta aquí llegamos el día de hoy. Esperamos haber aportado un poco, ¿verdad?, para el desarrollo de nuestras empresas cooperativas, deseándoles un feliz jueves y un feliz fin de semana. Bueno, muchas gracias por el tema que estuvimos compartiendo el día de hoy. Gracias a todos nuestros oyentes por estar siempre en la fiel sintonía de su programa Radial Laude Taxista. Nos despedimos con nuestros asesores, el licenciado Edwin Rodríguez, la licenciada Leslie Cantarero, Carlitos Pérez en controles, Jonathan Dormes y su servidora Jennifer Miranda. Y será hasta el día de mañana. Muy buenos días.